agradecida al enorme público que nos acompaña siempre, todo el año, todas las presentaciones que dan con nosotros, y bueno, creo que nos ayuda a mostrar con cuál es su vida ese cantando. La verdad que lo más lindo de la música, entre todas sus enormes bellezas, es lo fácil. Y es lo que vamos a hacer hoy. Este es un foro de un juvenil, delante de una diversidad de edades, tamaños, voces, toda esa variedad hace la riqueza del sonido. Este foro tiene 14 años de existencia. Fuimos el primer coro junto con el coro de Rawson, que la orquesta de Comodoro Rivadavia, al cual apostó la provincia a través del Ministerio de Educación, a través de un programa del Ministerio de Educación, sí, de Educación de la Nación. Y persistimos gobierno y esperemos que sigamos a buscar en el cambio de este gobierno. Así que tenemos 14 añitos, es una agrupación vocal que trabaja por partes integrales y se divide básicamente por los registros. Registros agudos y registros intermedios y registros graves, más allá de que sean mixtos. A veces en los registros comparte, como en el caso del coro, voces masculinas y femeninas. Así que vamos a empezar por los sopranos. Voy a presentar a los sopranos. Tenemos a Bora, Juliana, Nina, Elina, Felipe, Emma, Almendra, Matilda, Lucía, Valentina y Elena. Sopranos son las voces superiores que siempre normalmente se encargan de llevar la melodía. Entonces, tienen como un lugar, creen que tienen un lugar más importante que la música. Ahora vamos a presentar a barítonos. Tenemos a Juanjo, a Luca, a Fran y a Torino. Barítonos son las voces, en este caso, masculinas, concentradas en una única voz, porque normalmente en un coro a cuatro voces puede haber bajos y tenores. Pero en este caso hay barítonos, y son aquellas voces que construyen desde el bajo. Ustedes saben que la música se construye desde el bajo, la estructura armónica. Así que, como cantan el bajo, también se creen que son los más importantes. Si se aclaran en una nota, cambia el acorde. Estos son los hijos del coro. Y por último, vamos a mencionar a Contra. Es la voz intermedia, en este caso, en un coro de tres voces es la voz intermedia, en una de cuatro serían contraltos y tenores. Y parece como el hermano del medio que pasa inadvertido, pero yo te voy a decir algo. Normalmente las mejores melodías las lleva a contralto y las más difíciles. Y esto. La voz más importante para que todo lo demás termine sonando. Así que vamos a hablar.